la semana anterior, cuando se presentó un intento de golpe de Estado contra el presidente Luis Arce. Luis Arce, horas después de lo sucedido, dijo públicamente que había llamado a Evo Morales y le había informado que después de él irían por Evo. Pero curiosamente encontramos también en la prensa boliviana, e incluso lo recoge también la prensa internacional, que Evo Morales llama a Luis Arce mentiroso respecto al golpe de Estado. Y está en el aire la sospecha si se trató de un golpe o de un autogolpe. Y no lo podemos olvidar, de acuerdo con las palabras del general Núñez, que fue el militar que encabezó esta operación. Recordemos, entró un carro tanque por la puerta del Palacio Presidencial, destruyendo la puerta. Un suceso que desde luego pone a Bolivia en el mapa internacional como un país con una inestabilidad política enorme. Tenemos a Mari Vaux. Mari, buenos días. Mari. Hola, Jorge, buen día. Desde Madrid le habla María. Sí. Muchas gracias por tu entrevista. Buen día a todos tus oyentes. Y bueno, al respecto que tú dices, en Bolivia ha habido un autogolpe, realmente un teatro, un simulacro de estos personajes que nos gobiernan. En Bolivia estamos cayendo al abismo con todas estas gente. Están buscando cómo llegar a no salir, a no dejar el banquillo del gobierno. Son este partido del MAS, como llamamos allá, que son del socialismo, bastantes años, casi 20 años ya lo tenemos. Como se dice, que van a contra, es una pelea de entre Evo y Arce, vale. Eso para nosotros no nos entra porque son iguales los dos. Ante esto, ¿qué quería este señor? Popularidad. Quería que todos vayan a por él, a que solamente Arce es el único, que el pobrecito, que acá, que no sé, que no, señores. Del país de Bolivia estamos al abismo con Bolivia. Estamos cada día peor. Nunca se ha visto lo que se está viendo cada día, Jorge, en Bolivia. Sí. Es increíble. Mari, permíteme también entonces escuchar a Melba. Pero vamos a recapitular un poco aquí en el Café Mañanero. Estamos dialogando con María Bognex, activista boliviana radicada en Madrid. Y por otra parte también tenemos en la línea a Melba Ceballos, otra activista boliviana radicada en Valencia. ¿Qué está pasando en Bolivia? La semana anterior fue noticia un intento de golpe de Estado, pero el responsable de este intento de golpe de Estado, un tal general Zúñiga, dijo al mismo tiempo que el plan lo había acordado con el propio presidente Luis Arce. Y Luis Arce, horas después de lo sucedido, recordemos, destituyó al general Zúñiga y también informó de que se había comunicado con Evo Morales y que le había puesto al tanto de que luego de ir por él, irían por el expresidente Evo Morales. Pero resulta que Evo Morales, horas después, ha acusado a Luis Arce de autogolpe y lo ha tachado de mitómano compulsivo. ¿Qué está pasando en Bolivia? Existe la sensación y es una versión que cobra más fuerza porque ya no solamente lo están diciendo desde la oposición o los contradictores de Luis Arce, sino también voces de la izquierda en Bolivia. Un autogolpe. Desde luego, la situación es preocupante porque nos llegamos a preguntar qué buscaría Luis Arce con un autogolpe. ¿Qué está pasando en Bolivia? Nos preguntamos. Por eso queremos escuchar a Melba Ceballos. Melba, en tu opinión, ¿qué es lo que está pasando en el país? El primer día recordemos que te llamamos y tú apostaste también por la versión, le diste credibilidad a la versión de un autogolpe. Pero ¿por qué Luis Arce entonces habría planeado un autogolpe? Melba. Melba. Sí, buenos días. Te preguntaba, ¿por qué crees tú, por qué cobra fuerza la versión de un autogolpe en Bolivia y en qué beneficiaría al gobierno de Luis Arce si esto lo que hace es generar mayor inestabilidad política a su gobierno y al país en general? Mira, Jorge, lamentablemente aquí no nos van a poner a nosotros como cortina de humo este golpe. Esto ha sido perpetuado precisamente por sus mismos trabajos de como una obra de teatro. La narrativa ya estaba hecha desde el mismo cabeza de Zúñiga y contactos que no hagamos creer que Evo Morales y Arce Catacora están en disputa. Aquí lo único que ha hecho esta iniciativa de narrativa de teatro de este gobierno ha sido una devaluación, ha sido la inestabilidad, la fuga de empresas y más que todo tememos sobre la economía de Bolivia, que ya estamos, como se dice, como un corralito de Argentina, ¿no? Y lamentablemente el pueblo se ha quedado quieto con todo esto. Aquí no beneficia para nada al gobierno actual. Más bien, se tienen que preparar porque Bolivia se va a levantar. Y aquí no lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir. Vamos a dar voces, vamos a dar fuerzas y también un empuje. A los bolivianos hay que empujarlos y hay que decirle las cosas, como se dice, claras, ¿no? Dejen de dormirse, dejen de estar permitiendo teatros porque están para trabajar. Esta gente está para trabajar, no están para sentarse en los sillones y todos los meses cobrando sueldos de que sabemos perfectamente cómo cobran y el pueblo pasando hambre. No lo podemos permitir. Detrás de esta gente hay gente con familias democráticas que creemos en la democracia, respetamos una constitución y venimos con valores y principios de familia que sabemos perfectamente que la obediencia a la Constitución nos rige como pueblo democrático. Melba, desde estos micrófonos, lógicamente, respetamos la versión oficial sobre lo ocurrido en este intento de golpe de Estado. No quiere decir que la versión oficial sea verdad. Lo oficial no traduce verdad, literalmente. Pero sí, evidentemente, parece un poco ingenuo el cabecilla de este intento de golpe de Estado, el general Zúñiga. ¿Cómo es así de que va a intentar dar un golpe de Estado, hacerse con el poder sin contar con los apoyos suficientes? Luego veíamos cómo lograba contrarrestar esta acción el presidente Luis Arce. Me sigo preguntando cuál sería el interés político de Luis Arce de un intento de golpe de Estado. Ustedes que están creyendo, se mantienen en la versión de que ha habido un autogolpe, ¿en qué lo beneficiaría él políticamente? ¿Cuál sería la rentabilidad? Aquí no se beneficia en nada. Recordemos que venimos de 2019. Pero entonces, si no se beneficia en nada, ¿por qué Luis Arce? Repito, el presidente Luis Arce, ¿en qué se beneficiaría con este plan? Con este plan lo único que se ha beneficiado es repercutir la noticia internacional de su nombre, nada más. ¿Y qué beneficio? Es decir, buscaría un poco de popularidad. Correcto, y vamos a ver que Bolivia es el centro de Sudamérica geográficamente, nada más. Y si ponemos en Google quién es el presidente Arce, presidente de Bolivia, y no exportamos nosotros lo que es en general geográficamente Bolivia, políticamente, socialmente, culturalmente, que tenemos litio, que tenemos oro, petróleo, gas, exportamos bastante riqueza de materia prima. Eso es lo que tenemos que tener en el mapa geográficamente de Bolivia, no exportar esta clase de políticos, ¿no? Así que lo bonito sería repercutir internacionalmente la imagen de un presidente que está haciendo bien las cosas, y es todo lo contrario, ¿no? Orgullosa estaría, y claro que mis compatriotas también, hablo en plural, que Bolivia gozaría de una vida digna para todos los bolivianos, calidad de trabajo, y lo único que hacemos es que 20 años de masismo, 20 años de pisoteo a la constitución política del Estado, no existe libertad política. Todos aquellos políticos o personas que van en contra de este gobierno son presos políticos hoy. Los delincuentes están gobernando, y los que ejercen la democracia en las urnas, tenemos a Luis Fernando Camacho, nuestro gobernador de Santa Cruz, está preso político. Por lo tanto, ya basta de hacer, como se dice, teatro, haciendo creer que su personalidad, o sea, de político, tiene que ser visto en todo el mundo. Permíteme, es una vergüenza nacional. Permíteme también escuchar a María Bounex. A ver si la alcanzamos a escuchar. María Bounes. María, la misma pregunta que le hacía a Melba. ¿Por qué habría planeado Luis Arce un autogolpe de Estado? ¿En qué crees tú que se beneficiaría? ¿Cuáles serían las razones para planear semejante plan, valga la redundancia? Bueno, realmente, Jorge, ¿cuál es la razón y por qué? El gobierno está muy débil. El gobierno ya no da más. Y la situación en Bolivia, como te dije anteriormente, estamos en el abismo. Cada día está peor. Lo hundieron completamente y ahora está, por esa misma razón, está débil. La única solución, tenían que hacer lo que han hecho estos sinvergüenzas. Por eso lo han hecho, porque la única solución era para tener popularidad, para que siga, para que la gente vea que el pobrecito lo que le están haciendo. No, señores, Bolivia no es tonta. Los bolivianos ya dejamos de ser tontos. Solamente tienen los que les aplauden a ellos, después lo demás no. Estamos cada día peor, Jorge. Ya estamos en una inflación. Ahora vamos a entrar a la devaluación de nuestra moneda. María, ¿cómo es la vida en Bolivia? ¿Qué le dicen sus familiares allá en el país? ¿Cómo están las cosas? La situación en Bolivia cada vez está peor. En primer lugar, primero vinimos con el dólar, no se encuentra dólares. El dólar es el dólar que se encuentra, está por las nubes del precio. En segundo lugar, nos falta, somos un país rico y estamos con lo peor, que somos un país rico cuando estamos por el suelo, porque todo lo terminaron. No tenemos, hay la escasez de gasolina, diésel, hasta gas, escasez de todo. Y cuando se encuentra, estamos con el precio por las nubes. Estamos con la escasez tremenda de todo. Me está diciendo que un país con unos yacimientos de gas, recordemos, Bolivia le exporta gas a Argentina, tengo entendido que a Brasil también, a Paraguay. ¿Ahora escasea el gas también? Estamos en ellos también. La gente está últimamente, han hecho ahora unas 15 días atrás, eran colas tremendas, esas pobres gente ahí haciendo cola, y eso no puede ser con un país que se nos termina todo, un país rico, los han terminado, nos han saqueado, el gobierno nos ha saqueado todo. Eso estamos pidiendo auxilio ya. Es un escenario parecido al de Venezuela, donde siendo un país petrolero, escaseaba la gasolina. Así es, Jorge. Estamos yendo por el mismo camino. Estamos yendo por el mismo camino. El pueblo boliviano no se puede quedar ya callado. Es momento que el pueblo boliviano ya salga. Va a llegar el momento ya de una vez. Dejemos de estar en el confort de casita. Porque hay gente que está viendo, porque es bueno alargar la mano, que venga todo, que estar enfrentando. ¿Cuál es el proyecto ahora, Jorge? Ahora lo de ello es que sin el que piensa diferente, ya para ello no le sirve. Y ya tú sabes dónde tiene que ir el que piensa diferente. Y eso no podemos, no podemos. Estamos a unas elecciones. A la vuelta de la esquina. ¿Cuándo son las elecciones en Bolivia, las elecciones presidenciales? Tenemos las elecciones en el 25. El próximo año. El próximo año. ¿Y cómo está el escenario? ¿Crees que hay posibilidades para un cambio en el país? ¿Hay alternativa? Las alternativas realmente estamos todavía en veremos. Con todo lo que tenemos antes de ir a unas elecciones, tenemos que tener y exigimos que haya un nuevo padrón electoral, una actualización de la plataforma biométrica ante todo, por ejemplo. Porque no podemos ir a unas elecciones como está el padrón. Sabemos que ellos lo tienen todo el poder. No tenemos la oposición, es lamentable realmente. Como ellos lo tienen todo, está... Por eso está Bolivia como está. Es lamentable realmente la situación en Bolivia. Melba, hablemos acerca de las alternativas que hay. He tenido conocimiento que se están organizando también una especie de búnker, algo que llaman búnker. ¿Qué es eso? ¿De qué se habla en estas plataformas internacionales sobre la problemática del país? Y en particular de las alternativas, porque me imagino que la sociedad, la comunidad, tendrá que tomar cartas en el asunto y a ver qué está pasando con los otros partidos políticos que pueden ser alternativa, visto que el MAS ya no da precisamente para más, ¿no? Correcto, Jorge. Búnker es una plataforma de dos activistas que han querido tomar la rienda de la democracia, de la voz viva, de la realidad y también de lo que está pasando en Bolivia, ¿no? Por lo tanto, Búnker quiere llegar a la cabeza de el señor Virginio Lema y señor Agustín Zambrana, que pedimos una limpieza del padrón electoral, que no podemos ir a elecciones, ¿no? También unas preprimarias y elegir un solo candidato. Por lo tanto, que sea una oposición fuerte, ¿no?, hacia la candidatura del MAS, que yo creo que ya los bolivianos con esta elección de 20 años de exposición en el gobierno tienen que llevar muy bien hechos los deberes cuando lleguen las nuevas elecciones en Bolivia. No han empezado las, como se dice, todavía, ¿no? Pero hay que prepararse, hay que alentar al pueblo boliviano. Sabemos perfectamente que hay dos clases de democracias actualmente en este siglo XXI. Una que está en las redes sociales y otras que salen a las calles. Y yo me fortalezco en las calles. Yo creo en la democracia antigua, de esa democracia en la que nuestros padres, nuestros abuelos lucharon por nuestros derechos, supieron levantar las instituciones públicas, lo que hoy gozan los mismos españoles en España como también en Bolivia, ¿no? Que no podemos abandonar nuestro país y que estos energúmenos que llegan al poder ensucien las instituciones con sus falacias de políticas, de bandera, de ponerles nombres a nuestro pasaporte. E incluso ahora, si no tienes el mismo apellido indígena, no tienes el derecho de obtener un puesto de trabajo. ¿Dónde hemos llegado, no? Búnker es la voz del pueblo, Búnker es la democracia. Queremos jóvenes, queremos rostros nuevos en la política de Bolivia. Queremos limpiar la corrupción. Sabemos de dónde vienen estos pueblos de América Latina que se corroen, ¿no? Por lo tanto, queremos dar una esperanza a Bolivia, a los jóvenes. Hay mucha gente preparada en Bolivia y en América Latina, pero queremos líderes nuevos, comprometidos con su país. Y ante todo, patriota. Para ser político hay que ser patriota. ¿Dónde se puede encontrar información acerca de Búnker? Mira, Búnker, pues mira, está en YouTube, Búnker está en las redes sociales actualmente, pero está dando voces, a, por ejemplo, a mi persona, que Melba se va a poner, es coordinador en Valencia, y empezamos a levantar las voces el día domingo. Nos ponemos de acuerdo con cinco activistas en Madrid, Barcelona, a la misma hora. Yo todavía no he podido pensar el puesto, el lugar donde me voy a poner, pero me voy a manifestar porque el pueblo boliviano no se ha manifestado en Bolivia con este autogolpe, con este teatro, ¿no? Y vamos a hacer llegar como coordinadora de Búnker aquí en Valencia, que es mi persona, y el equipo que tengo que estoy trabajando conjuntamente, son bastante jóvenes, bastante preocupados con esta situación de Bolivia, y me dicen, Melba, ahí estamos, Melba, donde tú digas vamos a estar. Dices que el pueblo boliviano no se ha manifestado luego de lo sucedido la semana anterior. El ambiente, la verdad es que es convulso. Y tanto a ti como a María le he escuchado decir que hay muchos presos políticos. Y es verdad, podemos encontrar de pronto los más notorios, el de Camacho, el de Áñez, quien además fue presidenta, y tenemos muchos más. ¿No crees que también la población, vista la situación, se está cuidando? Nadie quiere estar tras las rejas. Ese es un precio muy alto. ¿Por qué crees que la población no se ha manifestado a raíz de la inestabilidad que se está viviendo en el país? Porque han incubado el miedo. Han incubado el miedo, y lo peor del ser humano es que tengamos miedo. Diferentes miedos, por ejemplo, que se creen poderosos, ¿no? Pero sin embargo, aquí la valentía del pueblo es donde cabe más la fortaleza. Y Bolivia tiene que estar unida. Bolivia tiene que fortalecerse mediante la unidad, levantarse líderes. Pero lamentablemente en nuestro país lo que yo puedo expresarme ahora mismo en una plaza ya me pueden detener, ¿no? Me pueden detener y voy presa política porque no hay libertad política. Si yo voy, por ejemplo, con mi bandera de Huipala, seguramente me dan carretera o hasta me invitan a comer o hacen una fiesta por levantar esa bandera, ¿no? La identidad de los bolivianos es la roja, amarilla y verde. Y Búnker tiene la hoja de ruta, que es simplemente esto, una sola lucha, una sola bandera y un solo sentimiento, que es la democracia. La democracia cabe en el pueblo vivo de Bolivia. María, por lo tanto, sí, termina, Melba. Sí, y nada, decirles también que vamos a manifestarnos con nuestra bandera al revés. Vamos a ponerla de patas arriba, porque así está Bolivia. Y estamos haciendo carteles, estamos haciendo una comunicación tremenda todos los días. Para esto no va a haber sueño, para esto nadie nos va a quitar el sueño que tenemos, ¿no? Si tenemos que madrugar a las 5 o 6 de la mañana, lo vamos a hacer. Si tenemos que estar en conferencia hasta las 3 de la mañana, lo vamos a hacer. Para eso estamos. Y para darle fuerza, yo creo que vamos a activar en Europa porque en España vamos a activarlo el domingo. Y creo que si activamos estos de las ciudades en España, yo creo que se van a animar más ciudades de Europa y, ¿por qué no?, el pueblo boliviano. Yo creo que vamos a dar una inyección de antídoto a todo este mal que está pasando y que está engendrando al pueblo boliviano, ¿no? El miedo. Sí. Y no podemos tener miedo. María, entonces la población boliviana residente en el exterior se está movilizando a través de Búnker. Ya le preguntaba a Melba cómo tener información acerca de esta plataforma. ¿Cuál es el objetivo de Búnker? Búnker es una plataforma desde Bolivia, que está formada en Bolivia. Una plataforma que es para ayudar a todos los bolivianos que nos unamos, unir fuerzas y para que haya unas primarias. Las primarias, ¿qué quiere decir las primarias? Que hayan, que lo que están ahora, por decir, candidateando, hayan una preprimaria de ellos que se unan para de ahí sacar un candidato. De ese candidato será elegido por el pueblo. Eso es lo que define Búnker. Búnker es una plataforma desde Bolivia. Y eso somos, nosotros hacemos parte de ellos. Realmente no todos los bolivianos, porque cada boliviano, tú sabes, tiene su manera de ver la cosa, porque puede haber, hay partidos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. La idea del Búnker es empezar con la primaria, hacer unir a todos los partidos políticos que hayan. De ahí, como te dije anteriormente, nosotros hacemos esa parte acá para concientizar, ver la otra realidad, para que nos unamos y sigamos haciendo eso. Nosotros, por decir, queremos ser parte de ese poquito de Bolivia aquí con esta plataforma. Realmente invitamos a la gente que quieran hacer parte del Búnker, que está dirigido por Virginio Lema y Agustín Zambrana. Son ellos los que van a la cabeza. Eso es lo que denomina Búnker. ¿Y ellos dónde se encuentran? Ellos están en Bolivia. Son partes de, como te digo, de cabeza de una plataforma que va dirigida, depende cómo vaya, a un partido político. Ya para finalizar, María, quisiera que nos hablara un poco más acerca de estos dos líderes que están al frente de Búnker, porque entiendo que es a través de esta plataforma que la comunidad boliviana residente en el exterior se estaría movilizando a raíz de lo que viene ocurriendo en el país. ¿Quiénes son estos señores? Realmente que es así, porque son ellos los que están, digamos, ahora más fuertes para ir a contra, como una oposición, por decir. ¿Quiénes son ellos? Agustín Zambrana es un abogado cruceño. Virginio Lema también es otro abogado, anteriormente político. Ellos se juntaron para ir a la cabeza de dirigir al pueblo para que vea la situación que estamos viviendo. Todos es decir, es un movimiento nuevo. Sí, un movimiento nuevo, bueno, como lo llames tú, movimiento nuevo que va a la cabeza para que nosotros como bolivianos hagamos ver la realidad que está pasando en nuestro país. Sí, yo digo un movimiento nuevo porque es lo que entiendo, es lo que intuyo. Nunca había escuchado hablar acerca de Búnker ni de esta actividad que están ejerciendo, o por lo menos están mostrando activamente a nivel internacional. Por cuestiones de tiempo, tengo que finalizar, María, pero sí quisiera saber si hay alguna actividad programada, algún evento programado en España a raíz de lo sucedido recientemente en Bolivia. Estamos hablando del intento de golpe de Estado. Bueno, realmente, Jorge, estamos llamando para este fin de semana una autoconvocatoria para que nos unamos donde hay un boliviano, que lo está haciendo eso nosotros en la parte del búnker, para que nos unamos y hagamos ver lo que está pasando. No puede ser que nos quedemos callados. Somos bolivianos. Señor, señora, usted que nos está escuchando y es de nuestro país, concienticemos, por favor. Somos bolivianos, no podemos nosotros dejar todo eso así. Lo que hoy hagamos será el futuro de nuestro país el día de mañana. ¿Y dónde será la convocatoria exactamente? Cada lugar, digamos, por decir, Madrid será en Callao. Cada lugar va a decir su sitio donde. ¿La hora? La hora va a ser, todos queremos hacer, por decir, el día domingo, pero hay algunos lugares que no puede ser, va a ser el sábado sobre las 5 de la tarde. Y Madrid va a ser a las 5 de la tarde el día domingo. 5 de la tarde el domingo en la Plaza de Callao, en Madrid. Melba, en Valencia, ¿se sabe de algo? Melba, ¿en Valencia se sabe de algo acerca de las convocatorias? La convocatoria no, porque es una auto, digamos, nos vamos a autoproclamar. Sí. No vamos a, pero sí, bueno, porque esto de auto va en línea con lo del supuesto autogolpe, ¿verdad? Correcto. Respuesta al supuesto autogolpe. Sí. Pero todavía no hay una actividad programada para Valencia, ¿no? Para Valencia habrá, porque yo estaré, vamos, con los grupos, y también si somos 5 o 10 personas, bienvenido, porque no podemos. ¿Hay algún punto de concentración? Sí, el punto de concentración lo vamos a hacer debajo del consulado de Valencia, que según es la casa de todos los bolivianos, y ahí no es casa de todos los bolivianos. Por lo tanto, por la plaza. Está en la Plaza de Colón. Plaza de Colón, sí, bueno. Sí, no, está en la calle Sátiva sobre la Plaza de Toros. Sí. Vamos, no recuerdo la calle, pero sí que está en pleno centro de Valencia. Y nos vamos a, yo me manifiesto ahí y, como te digo, vamos a manifestarnos con la bandera de Bolivia al revés, de patas arriba, porque así está nuestro país. Y somos patriotas, pero vamos a hacer que nuestra bandera y nuestro país está de patas arriba con este gobierno. Para finalizar, Melba, un mensaje a tus compatriotas bolivianos, tanto en el exterior como en el país. Bueno, yo simplemente les digo que les voy a inyectar energías positivas y inyectarles también la esperanza, ¿no?, de que se puede recuperar Bolivia uniéndonos, y que con una compatriota boliviana que reside en España 23 años, quiere volver a su país, quiere recuperar y también gozar los mismos derechos que gozamos en España: seguridad ciudadana, una sanidad pública, educación, y estar siempre bajo, como se dice, la unidad de la familia, que es lo que siempre la distancia nos hace soñar, ¿no? Sí. Y nada, decirles a los bolivianos que despierten y que aquí hay una boliviana de corazón, patriota, que quiere hacerles llegar un mensaje de esperanza, ¿no? Y yo creo que soy la voz de muchas personas, de un mismo sentir y de un mismo sueño, de que queremos volver a nuestro país, queremos recuperar Bolivia. Es ahí donde nos hemos, como se dice, recibido una educación, ¿no? Y es donde hoy estamos aquí integrados a esta sociedad española, que es nuestra cultura, nuestra educación y nuestra identidad de trabajo, ¿no? Porque, Melba, que tengas un feliz día y esperamos que las cosas se solucionen en Bolivia. A ti muchas gracias por dar eco de esta voz, y nada, adelante, Jorge, y gracias por estar pendiente siempre de la actividad política, social, económica de América Latina. Que tengas buen día. Melba Ceballos, A ver si recuperamos la comunicación con María Bourdens para finalizar. María, como ya le pedía a Melba, por favor, un mensaje a tus compatriotas dentro y fuera del país. Brevemente, por favor. Queridos compatriotas de Bolivia, sabemos la situación que tenemos en Bolivia. Hagamos el esfuerzo, por favor, de luchar por lo único que todavía tenemos en Bolivia. Somos nosotros mismos, los bolivianos, nuestros familiares, nuestras raíces. No olvidemos que es nuestro país. Adelante, Bolivia. Morir antes que esclavos vivir. María, muy amable, muchas gracias. Y vamos a seguir atentos. Abrimos los micrófonos a la comunidad boliviana hoy, pero esto no va a ser únicamente este día. Vamos a seguir atentos cómo evoluciona el panorama político y social de Bolivia. Vamos a seguir atentos a las convocatorias. Les deseamos muchos éxitos y sobre todo que el país recupere la normalidad. Que tenga un feliz día. Muchas gracias, Jorge. Buen día y saludos a todos los tus seguidores. Es la comunidad boliviana en España preocupada por lo que ocurre en el país. La semana anterior, un intento de golpe de Estado. Y cada día crecen las voces, los rumores, las especulaciones sobre la posibilidad de un autogolpe. Lo cierto es que quien llevó a cabo esta operación parece un poco ingenuo. Y esto evidentemente le da credibilidad, algo de credibilidad a quienes sostienen esas versiones. De la forma que sea, en todo caso, esto afecta seriamente a un país que viene arrastrando unos índices de progresa, de pobreza y su desarrollo desde hace mucho tiempo, y es lo que menos le conviene a una nación, una inestabilidad política y social como la que viene atravesando Bolivia. No en vano es el país más pobre, aunque no lo debería ser, teniendo en cuenta los recursos naturales que tiene, más pobre de América Latina. Esperemos que se normalice la situación en el país y retome el camino de la esperanza. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta ya estaremos con la información deportiva. Tenemos buenas noticias. La casa de Diego Dos, el restaurante más duro es el mejor. La casa de Diego Dos, la mejor gastronomía de Valencia. Prueba su encebollado, churrasco, ceviche, bandera, parrillada, menestra triple al carbón. Viernes, las exquisitas tripas asadas. De lunes a viernes, menú diario. Y no te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde. Encebollado desde las 8:30. La casa de Diego Dos, en la avenida Guiorgueta 48. Reservas al 961-91-4828. Martes y miércoles, cerrado por descanso de personal. Ambiente familiar. ¡Ay, qué rico! La cafetería de masa y migas. Desayunos latinos y españoles. Almuerzos y menú diario. Y el fin de semana, platos a la carta. Y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas. Calle Márquez de Montortal, 40. Al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. En el Café Mañanero, el personaje del día. Por abuso laboral. El rapero nuevamente está en la mira tras varias acusaciones de empleados de su empresa Yeezy, quienes aseguran haber sido maltratado en un ambiente racista y con horarios desmedidos. Con respecto a algunas declaraciones, se trata de su ex jefe de personal Milo Yiannopoulos, de fomentar un ambiente racista y de obligar a los empleados a trabajar en largos horarios desmedidos. De acuerdo con el medio TMZ, la demanda fue presentada por los desarrolladores contratados para trabajar en la aplicación de streaming de Yeezy, en el que quería utilizar para promocionar sus nuevos álbumes Vultures y Vultures 2. De acuerdo con el informe, los desarrolladores se les prometió una paga de $120,000 si completaban la aplicación. Sin embargo, posteriormente se les obligó a firmar acuerdos de confidencialidad bajo la amenaza de perder sus empleos y no recibir los pagos, mientras algunos de los empleados, que eran menores de edad, fueron obligados a firmar acuerdos de voluntariado, lo que indicaba que no recibirían ningún tipo de pago por todo su trabajo. Es aquí cuando los desarrolladores trabajan mayormente de una forma remota, manteniéndose en contacto a través de plataformas como Slack. Según informa el portal, estaban trabajando en un plazo programado para el 1 de mayo de este año 2024, fecha en la que se completaría la aplicación, y la demanda llegó debido a que cuando los trabajadores pidieron su pago, supuestamente ni West ni Yiannopoulos respondieron a las solicitudes, por lo cual distintos antiguos empleados están pidiendo el pago completo de sus salarios y por el momento no han recibido ningún tipo de ayuda. Gracias, Carlos. Y aquí viene ya la información deportiva en el Café Mañanero. Café Mañanero, Café Mañanero, noticias. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la información en el Café Mañanero, la información deportiva a nombre de Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte, así de fácil, así de sencillo. Envío de dinero, además, microcréditos, préstamos personales, son muchos los servicios con Íqualo. Por supuesto, todas las operaciones bancarias. Íqualo es inclusión financiera. Puede descargar la aplicación en íqualo.com y empiece a disfrutar de los servicios del primer neobanco para inmigrantes en Europa. La información deportiva empieza con la Eurocopa. Ya estamos en los octavos de final. Se van conociendo los equipos que van pasando a los cuartos. Le tocó a la Portugal de Cristiano Ronaldo más de la cuenta. El bicho, como le dicen popularmente, fue protagonista porque desperdició un penalti en el transcurso del compromiso. Penalti que, por cierto, le paró Oblak, el portero del Real Madrid, en este caso, al servicio de su Eslovenia. Una Eslovenia que le plantó cara a Portugal. Vendió cara su derrota. Eso sí, no estuvieron nada acertados en los lanzamientos desde el punto penalti y esto les ha privado de continuar en camino en esta Eurocopa, donde también ayer veíamos cómo se clasificaba Francia, y ahí están quedando los nombres más grandes de Europa, como es el caso de Alemania, España, Francia, Inglaterra. Adolfo Jiménez del Río nos tiene la crónica completa de la jornada, pero también nos tiene la información de la Copa América, donde ha quedado eliminado el anfitrión Estados Unidos. Todavía estamos en la fase de grupos al otro lado del Atlántico. Pero las cosas no terminan aquí. También tenemos información de el Tour de Francia, donde un latinoamericano, un ecuatoriano, es el líder y donde por primera vez en la historia ganó un ciclista negro, un ciclista africano. Digo lo de negro para resaltar la África negra, como se titula, porque esto nunca había ocurrido. Y ayer lo logró un corredor al que le vamos a hacer, por supuesto, el despliegue necesario, el mérito que tiene de hacer historia. También, como no, a Richard Carapaz. Bien, Adolfo Jiménez del Río, vamos entonces con la Copa América. Copa América. Empezamos con el desarrollo de la actualidad con la Copa América y lo más reciente que hemos tenido al otro lado del Atlántico. Y anoche, más exactamente esta madrugada, vimos dos excelentes encuentros de la Copa América. Uno de ellos, Bolivia-Panamá. Una Bolivia que comenzó ganando 1-0 y que parecía que ese marcador le iba a favorecer a Estados Unidos para su clasificación. Pero no fue así, porque Panamá recapacitó, remontó y goleó a Bolivia 1-3. Y es que con esta victoria, Panamá ya aseguraba su clasificación, independiente de lo que pasara entre el partido entre Estados Unidos-Uruguay. Un partido que terminó decantado a favor de los uruguayos 0-1. Y esto dio pie a que Estados Unidos quedara por fuera definitivamente de esta Copa América. y después de esta victoria, a la espera de los partidos de hoy, de esta noche, en donde Brasil se enfrentará a Colombia, la Colombia que lleva un invicto de 25 fechas y que aspira a continuar haciéndolo. Podrá hacerlo ante la poderosa Brasil de Vinicius Junior y Rodrigo, y Costa Rica que se enfrenta a Paraguay en busca del orgullo, quizá de sacar alguna opción pequeña que quedaría si pierde Brasil ante Colombia. Pero por lo pronto parece ser que los dos equipos, tanto Brasil como Colombia, ya están en los cuartos de final. Unos cuartos de final que arrancan precisamente el viernes en la madrugada, es decir, más exactamente el jueves en la noche, con el partidazo entre Argentina y Ecuador y el de Venezuela, Canadá. Tremendos partidazos de cuartos de final, los que esperamos ver después de haber visto una fase de grupos bastante intensa en esta Copa América. Gracias, Adolfo. Escuchamos al entrenador de la Selección Colombia. El partido, sin duda alguna, que acapara la atención. Brasil-Colombia. Escuchemos en primera instancia al jugador Richard Ríos, un jugador que tiene unas características muy particulares. Viene del fútbol sala o microfútbol, como se le conoce también en América Latina. De allí pasó directamente al fútbol profesional en Brasil. Es colombiano. Richard Ríos. Clave para todo que esto, para que justamente que lo que está haciendo el grupo estar así es la unión que tenemos tanto dentro como fuera, y porque todos somos una familia y vamos para el mismo lado. Entonces siento que eso nos está ayudando, nos está aportando mucho dentro del campo, y eso es lo que nos tiene así. No sumar una doble amonestación, o sea, una segunda amarilla por una causa que no sea realmente justificable, si es evitable y si se puede evitar, más vale que sí. Pero no tenemos la madurez de saber jugar en estas circunstancias, porque pasan todos los certámenes estos tan importantes que jugamos con esta legislación, con esta. Así que sí, vamos a tener en cuenta de tratar de no volvernos a molestar a los jugadores que están apercibidos, ¿no? El entrenador de Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, buscará entonces de que Colombia, entendiendo que ya está clasificada, no acumule tarjetas amarillas que le pueden complicar las cosas en el partido de los octavos de final. Esto por los lados de la Copa América. Recuerden, el partido 3 de la madrugada, hora española. Bien, vamos inmediatamente entonces con la Eurocopa. Adolfo Jiménez del Río. Bueno, pero antes me dice Adolfo que tiene las alineaciones tanto de Colombia como de Brasil. Las posibles alineaciones de los dos equipos que se pelean el primer puesto en el grupo de Brasil-Colombia pueden ser las siguientes, según se tuvo conocimiento por parte de los técnicos. Y es que los técnicos tienen algunas reservas, porque quizá hay algunos jugadores con tarjeta amarilla que no quieren arriesgar. Por la parte de Brasil, su entrenador Dorival Júnior, con Alisson en la portería, Danilo, Militao, Marquinhos y Wendel en la defensa, João Gómez, Bruno Guimarães y Paquetá en el medio campo, y la delantera estaría con Savinho, Rodrigo y Vinicius Junior. Y Colombia, con su entrenador Néstor Lorenzo, estaría con Vargas en la portería, Muñoz, Sánchez, Cuesta y Mojica en la defensa. En el medio campo se mantiene Jefferson Lerma, Richard Ríos y James Rodríguez. Y la delantera estaría compuesta por Arias, Córdoba y Luis Díaz. Esperamos ver un espectacular choque entre estos dos grandes del fútbol suramericano, dos super favoritos para llevarse esta Copa América. Es cierto que lo que se pelea en este momento es únicamente el primer puesto, porque ambos equipos ya están clasificados. Entre tanto, en la Eurocopa, como ya lo habíamos anotado, Francia dio cuenta de Bélgica por la mínima diferencia. Mientras que Portugal eliminó a Eslovenia en los lanzamientos desde el punto penalti, luego de terminar 0-0. Bien, ahí están los grandes entonces de Europa. Están los grandes ya instalados en los cuartos de final. El duelo que estamos esperando desde España es el Alemania-España, el próximo viernes. Y nos vamos acercando ya también a la parte final nosotros con la información del Tour de Francia, donde Richard Carapaz ha hecho historia para su país al convertirse en el primer ecuatoriano en vestir el maillot amarillo. Adolfo. Y en el día de ayer, en la tercera etapa del Tour de Francia, en su edición 111, el ciclista eritreo Binyan Germany ha dado el sorpresón del Intermarché Guanti, venciendo en tremendo sprint nada menos que al colombiano Fernando Gaviria. Impresionante el cierre de esta etapa, una de las más largas de la presente edición, con un recorrido de 230,8 kilómetros, y en la que se puso de líder el ecuatoriano Richard Carapaz, del Education Easy Post. Y es que después de la victoria del eritreo, la tabla de clasificación general ha quedado de la siguiente manera: liderando esta competición, Richard Carapaz, seguido de Tadej Pogačar de Eslovenia, del Team Emirates, con el mismo tiempo. Pero con el mismo tiempo también están dos de los superfavoritos de esta competición que acompañan a Tadej Pogačar: Remco Evenepoel de Bélgica, del Soudal Quick Step, y Jonas Vingegaard de Dinamarca, del misma Leagues Bay. Y de esta forma llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Mayerli Urrego y este servidor Jorge Rivera. Estamos muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Cuánto amor puse en tus manos, tantos años de entregarte tanto y tanto amor. El más grande amor, intentar escapar y alejar. Es un castigo.

732-483 o bien visitando el Instagram de AESCO Valencia. Te esperamos. Esta jornada se realiza dentro del programa Nuevos Habitantes Rurales, subvencionado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El verano en Valencia se presenta cálido, soleado y con temperaturas medias que rondarán entre los 28 y 36 grados. Interrumpimos esta transmisión para informarles que Horizon Auto en 24